3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante, excitante, apasionante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza hoy con un remix increíble de un tema del año 1984. La gente de Ludomix hizo su versión de este tema que los más entendidos reconocen inmediatamente. Scotch Disco Band remixado. Damas y caballeros, estamos emitiendo para más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Estamos en el 11 25 36 48 14 calentando tus oídos con Italo Disco remixado, Scotch Disco Band, Ludomix. Hola, pasen, bienvenidos. Hay lugar. Abrimos esta versión de Invasores del Espacio con Scotch Disco Band Ludomix. Hoy va a ser un programa muy especial, muy lleno de versiones alocadas, curiosas, de temas que ya son conocidos. Esta vez repetimos Scotch Disco Band Remix del año 2020 a cargo de Ludomix. Ahora, una versión de un tema también conocidísimo, remixado para el tráiler de la película Atomic Blonde, esa película de acción, suspenso, espías con Charlize Theron. Está basada en un cómic, tengo entendido. Creo que sí, gran película, búsquenla. Como dijo el señor Claudio De Luca, todo original tiene un remix y hoy habrá bastante de eso. Eurythmics revisitado, sí, remixado, ahí está. Sweet Dreams, versión Atomic Blonde. We'll be right back. Un remix increíble de el tema de Eurythmics, Sweet Dreams, para el tráiler de la película Atómica, una película del año 2017 de David Leitch, basada, como decíamos, en un cómic, sí, de Anthony Johnston y Sam Hart, llamado The Coldest City, sobre una espía que debe encontrar a un montón de agentes dobles que están siendo introducidos de forma clandestina en Occidente. Y esto, hay que decirlo, ocurre en vísperas de la caída de Berlín, del muro de Berlín, digo bien, allá por 1989. ¿Quiénes protagonizan la versión en cines? Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, entre otros. Búsquenla, que es, muchos dicen, es la versión femenina de John Wick. Anda por ahí. De hecho, no estaría nada mal un cruce de personajes, ¿no? John Wick, Atómica y el de Nadie. La película nueva de acción que salió hace un tempito, ¿no? Sería un bombazo. Decíamos Sweet Dreams, Atomic Blonde, soundtrack, versión remixada, el tema de la banda de Annie Lennox, sonando esto para que estallen de placer los oídos. Un orgasmo de los oídos es esta encantadora versión que pasa por Invasores del Espacio. Y como el tema hoy también va de la mano en parte de las bandas sonoras y temas increíbles remixados, allá por, bueno, hace un par de años salía el tráiler de la película Mujer Maravilla 1984 y Sebastián Baum remixó la versión de Blue Monday, este tema de New Order que fue parte de la del tráiler de la película Wonder Woman 1984, con Gal Gadot haciendo este mítico personaje del universo DC, del universo de Batman, Superman, Flash, Aquaman, en definitiva, la Liga de la Justicia. Épico como pocos es este tema, Blue Monday. Esto es Invasores del Espacio, emitiendo para más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Estamos emitiendo esta música en diferentes bandas horarias y para nosotros es un placer. Que suba el volumen y que por un rato nada importe, amigos, porque la música es la columna vertebral de nuestras vidas y hace que día a día avancemos. New Order, Mix, Sebastián Blum, Blue Monday.

escuchando un remix de David Smash de Depeche Mode, Personal Jesus, versión 2013. Personal Jesus es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, publicado en el Reino Unido en agosto del año 1989 como el primer sencillo adelanto de su álbum Violator del año 1990. Este disco tenía un ritmo con guitarra y efectos electrónicos con diferentes ecos. En 2011 tuvo una nueva mezcla para la colección Remixes 281-2011. La canción fue inspirada por el libro Elvis y Yo de Priscilla Presley. Según el autor de la canción, Martin Gore, dijo: "Es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza, atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas, como el corazón de todos es en cierta forma como un Dios. Jugamos con estas partes de una persona que son como Dios, pero las personas no son perfectas, y ese no es un punto de vista equilibrado de alguien". Curiosa la descripción que hacen, pero así es. Obviamente un exitazo mundial de la agrupación, que por supuesto continuó con canciones como Enjoy the Silence y muchas otras más, como Just Can't Enough, entre otras, de esta increíble banda, recordemos, de Basildon, Essex, Inglaterra, que nació allá por 1980 con Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Depeche Mode, Personal Jesus, remixado por David Smash, versión 2013. Y sigue entonces esta fiesta de remixes con canciones ya de los 2000. Estuvimos en los 80, después iremos a los 90, pero nos vamos... Bueno, en realidad estamos en los 90. Ahora con lo que viene es como una línea bastante fina que vamos a escuchar en este momento. Porque ahora llega Toxic, The Two Way. Este es un cover bastante curioso. Después nos dicen qué les parece.

Escuchamos a Waimona haciendo su versión de un tema de Spice Girls, en este caso Wanna Be, en Invasores del Espacio. Seguimos de esta manera. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Y vamos de acá para allá, porque así como vamos de remixes del dance, de remixes épicos, a otros un poco más tranquilos, esta segunda media hora de Invasores está dedicada a los clásicos, o por lo menos al Italo Disco, el funk, versiones extendidas que son parte de este programa. Y ahora, Patrick Cowley, Lift Off. Space and time. Escuchamos a Patrick Cowley haciendo Lift Off en Invasores del Espacio. Pasamos ahora a disfrutar a Chris haciendo Sweet For My Sweet. Nos pueden dejar su mensaje, decíamos, en el 11 25 36 48 14. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, día a día, a través de republicahosting.com. Nos cuentan que salimos en algunas AM también, más allá de FMs y online, lo cual es un placer estar en una AM pasando música de los 80. Raro, pero cierto. Chris, Sweet For My Sweet. Un cover, por supuesto. ¿De quién? En un ratito te digo. Por ahí ya la escuchaste. Escuchamos a Chris, Sweet For My Sweet, una canción que originalmente es del año 1961. Con otro ritmo lo hicieron los muchachos de The Searchers, perdón, The Drifters, después de Searchers. Mucho tiempo después, CJ Lewis, ya por los 90, también. En 1963 este tema fue lanzado como sencillo debut de The Searchers, alcanzando primeros puestos. Luego hicieron lo mismo los McCoys en 1966. Luego en el 69 también fue versionada, en el 77 por Tina Charles. Esto nos lleva a la versión de Tony Orlando de 1979. Posteriormente, decíamos, la del año 1994 con CJ Lewis, que la llevó al puesto número 3. Y también 1995 con Brian Wilson. Ese mismo año, perdón, 93, una versión de Manolo Muñoz con Neil Diamond, increíble, llamada Dulces Para Mi Nena. Sweets for My Sweets, un tema que tuvo infinidad de covers por lo que estamos viendo y que no se agota. Somos Invasores del Espacio, increíble música de los 80-92.000. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Nos llegan mensajes pidiéndonos la banda sonora de Robotech. Bueno, será más adelante, en un ratito, quiero decir. Ahora llega Reeds, The Game, en esta discoteca llamada Invasores del Espacio, a la cual le queda todavía un rato largo. Nos piden la banda sonora de ese anime de los 80, que marcó un hito en la televisión de Latinoamérica, especialmente quienes lo vimos doblado al castellano, con voces mexicanas. Llega Reeds, The Game. Bueno, en instantes vamos a cumplir con ese pedido, porque nos debemos siempre a nuestra oyentada, buscando clásicos y joyas nuevas de los 80. Esto es Reeds, The Game. escuchamos a Ritz haciendo The Game en Invasores del Espacio. Y como somos fieles al pedido de los oyentes, vamos a escuchar a Michael Bradley con Underground, banda sonora de la serie Robotech que vimos allá por los 80 y que sonaba con esta canción espectacular. Yo escucho esto y pienso en Rick Hunter, en Lisa Hayes, en Ray Fokker, en Limmy May, en el Capitán Global y en muchos personajes de esta gema de la animación japonesa. Escuchamos a Michael Bradley junto a Joan Harris haciendo Underground, banda sonora de la serie Robotech, que tiene, como decíamos, un soundtrack del carajo, básicamente, con ese estilo ochentoso que hace tan particular a esta serie, que fue uno de los pilares de la animación japonesa. Ahora estamos con ganas de escuchar, está el tema de Roy Fokker, dicen por acá, pasamos el tema de We Will Win, de Riva Best, de We Will Win. Lin Min May, Riva West. Sí, claro, ¿cómo que no? Bombazo. Life is only one we choose to make it. Let's just take it. Let us be free. Vintage, para quienes no saben de qué estamos hablando, es raro, ¿no?, que alguien no lo conozca y que sea oyente de este programa, pero aún así hay gente que desconoce de qué estamos hablando. Robotech fue, o es, una franquicia de superhéroes, de juguetes, de series de televisión, películas, libros e historietas de ciencia ficción. No tiene nada que ver con superhéroes, sino que los héroes son personas comunes que se paran de manos ante una invasión de aliens en la galaxia, donde toman como decisión básicamente sacrificarse para luchar contra el invasor Centraedi, con esta música espectacular. Robotech en realidad fue tres series. ¿Qué pasaba? Habían tres series japonesas llamadas Macross, Southern Cross y Mospida, que en Japón fueron tres series desconectadas, pero un ejecutivo llamado Carl Masek quiso vender la serie en Estados Unidos, las series, ¿y qué hizo? Agarró las tres series, les dio un hilo conductor, las mandó a doblar al inglés, las unió con una sola historia, les metió un poco de edición y vendió todo ese paquete como Robotech. Eso fue lo que llegó doblado al castellano en las televisoras de Latinoamérica y fue un bombazo con esta música, en este caso de Reba West. Lin Min May es el personaje. We Will Win fue uno de los éxitos más grandes de la animación de los 80 y fue lo que para muchos fue una puerta abierta de par en par hacia la animación japonesa. Nos preguntan, ¿está en YouTube? Creo que sí, búsquenla bien, pero sí. Aparte del momento en el que se escucha, esta canción es realmente épico como pocas cosas. We Will Win, ganaremos, es lo que dice este personaje. Y nos queda el tema de Rick Hunter, que muchos querían escuchar, porque hay fans de Robotech en Invasores del Espacio. Ahí vamos. Amigas, amigos, cerramos esta edición de Invasores con esta canción. Mi nombre es Santiago Alonso, nos encontraremos en la próxima edición de Invasores del Espacio. Una hora que ha comenzado con remixes y ha terminado en Robotech. ¿Qué hay en común? La pasión por los 80. Amigas, amigos, como dijo Cerati, nada más queda. Hasta aquí hemos llegado en esta hora musical retro para aquellos nostálgicos. Gracias, totales. ¡Chau! Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso.